y los inyeccionar. Y el que ríe de último dicen que ríe mejor. Oye, tía morena, ya no tienes salvación. Yo sigo mi vida y me alegro con mi cantar. A buscar otro sitio donde exista un corazón. Te ayudo el tuyo y te lo enseño a palpitar. A buscar otro sitio donde exista un corazón. Te ayudo el tuyo y te lo enseño a palpitar. Oiga, doctor, Amado Urrego, el paisa de oro, Camparito, Medellín. Contigo ya lo han pensado. Mientras que se aspira con fe siempre conseguir, seguro consigues lo que siempre has anhelado. Pero yo que he sido un pretendiente del camino, que con claridad me dibujé un buen horizonte. Tal vez tú pensaste que te encontrarías al hombre, olvidara todo y te orientaba al tan dormido. Pero si he notado que pisa y no sabes dónde, como si la cosa muy regular te ha salido. Pero si he notado que pisa y no sabes dónde, como si la cosa muy regular te ha salido. Socios, Juguito Ranchero y José Luis Herrera. Sin notar que eres tierra firme, le contaba a mis amigos. Pero me di cuenta que me ibas a madrugar. Pero te encontraste con que yo no había dormido. Puede que mi canto no se vuelva a atravesar, que ni estando loco se me ocurra una canción. Si el producto es malo, lo tengo que rechazar. Lo barato nunca ha sido una buena inversión. Y ahora cuando vuelva en ti mi chagua para rastrear, siento contento, ya estoy en la procesión. Y ahora cuando vuelva en Chivichagua para allá, me siento contento, ya estoy en mi población. Como también está Juan Gómez Medina.